Bueno, la marcha inicialmente tuvo un sentido muy específico, que es, bueno, pues sí, era una niña, una joven de 17 años, muy querida por todos nosotros, asistía a nuestra organización desde que nació prácticamente, y José su Luis, asesinato. discúlpeme, antes que sigamos hablando de Pochita, usted participa de la Casita de los Pibes, lugar a donde Pochita asistía desde los 5 años, o sea que la conoce hace mucho tiempo a Pochita. Sí. Ahora, En realidad, te digo más, sí. conozco toda su familia porque la vimos nacer, Claro. ya trabajábamos con esa familia desde antes que naciera Claro. Pochita. Como te digo, siempre, si bien la casita de los pibes está orientada más a jóvenes, adolescentes, en el caso de Pochita y su hermano Brian, por algunas circunstancias especiales de sus condiciones de vida, estuvieron desde el nacimiento prácticamente en la casita, participando de nuestros campamentos, de nuestras vacaciones. La sentimos realmente como una hija nuestra, Claro. a Pochita. Así que inicialmente la marcha nace porque a partir de al impulso del dolor inmenso que nos produjo su asesinato y de ver que los días transcurrían, el que estaba sindicado como que había sido, no era detenido por la policía, la causa nunca terminaba de llegar al sistema penal de responsabilidad juvenil, y sentimos la necesidad de visibilizar el caso de Pochita. Ya te digo, por un lado, por Pochita, pero conscientes de que Pochita era un símbolo de muchas Pochitas, de muchos pibes y pibas de los distintos barrios de la ciudad, que a veces no reciben de parte de las instituciones del Estado la atención justamente por su extracción social. O sea, la vida de Pochita vale tanto como la de otros que llenan las tapas de los diarios. Y sin embargo, muchas veces los medios, por el contrario, estigmatizan la realidad de nuestros pibes en los barrios. De hecho, hubo un medio local que lo hizo aparecer como si hubiera sido un enfrentamiento entre bandas, cuando en realidad el hecho era que Pochita estaba en una esquina, pasó una moto y le dispararon. Claro. Todavía no conocemos el móvil, pero no necesitamos demasiado para tener fundadas razones para darnos cuenta que atrás de este asesinato hay algún tipo de crimen organizado que muchas veces utiliza a los jóvenes como mano de obra. Sí, es cierto. Pochita entonces de alguna manera nos inspiró para hacer una marcha, la cual la convocamos junto con otras organizaciones, para sensibilizar a la sociedad acerca de las condiciones en las que nuestros pibes se están criando en algunos barrios de la ciudad, donde lamentablemente hay una circulación amplia de armas, venta de drogas, en muchas oportunidades incluso sectores de la policía en connivencia con el delito, y eso los coloca a nuestros jóvenes de los barrios en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, en la cual en un instante de pronto una vida se pierde y Sí, y los bueno, me sí. No, no, te escuchamos, José. no, no, más o menos eso es lo que les quería contar. No, bueno, y también te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta que la consigna, no nueva, sino la consigna del actual intendente de Bruguera es más policías en las calles, parece que de nada sirve igual en los barrios. O sea, la policía comunal, la no comunal. Sigue pasando lo mismo en lugares como donde vivía Pochita. Claro, digamos, una mirada simplificadora de la realidad puede llevar a conducir a la idea de que mayor fierro, mayor policía, mayor represión es la solución al problema. Evidentemente todos sabemos que eso no es así. Perdón. Que los jóvenes hoy en día, que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo social, están así porque hay una responsabilidad social de la sociedad que los ha colocado en esa situación. Por supuesto, estas soluciones no son rápidas y por eso por ahí no sirven para ganar elecciones, pero es la realidad. Si queremos enfrentar la realidad, tenemos que aceptar que esto es así y que solamente la solución pasa por mayor inclusión, una inclusión que vemos la verdad tenemos que admitir que desde el gobierno nacional se observan esfuerzos grandes en ese sentido, pero que tampoco eso alcanza, porque la situación de nuestros jóvenes es una ya es estructural, en el sentido que se viene de 3 o 4 generaciones de trabajo precario, de desocupación, familias desestructuradas, y de alguna manera esa desestructuración hace que la valorización de la vida, por ejemplo, un joven de 16, 17 años, que aparentemente es la edad del chico que disparó, sí, no la ha tenido nunca. Entonces, ese joven lo hubiéramos acompañado. Yo no conozco, no sé ni quién es, pero evidentemente para llegar a esta situación de andar con una moto disparando, evidentemente algo está mal. Y no es que es un problema genético del ADN de este chico. Evidentemente, yo no lo conozco, vuelvo a repetir, pero no necesito conocerlo para darme cuenta que la problemática social que debe haber incluso detrás del que disparó. Sí, la verdad que sí. Y José Luis, una consulta en relación también a esta movilización que hacían y si han obtenido algún tipo de respuesta por parte del fuero penal. Bueno, hoy la movilización sentimos que fue oportuna porque dio la casualidad de que en el momento en que estábamos manifestando en frente de tribunales se estaba produciendo justamente la audiencia donde finalmente se decidió la detención y mantenerlo detenido a este joven que se entregó la semana pasada. Claro. Era el sindicado de haber efectuado el disparo. Exacto. Y también, no sé si lo dijiste, pero en la marcha que se hizo, hicieron la entrega de un documento. Sí, se entregó un documento donde nosotros lo vamos a... No sé si ustedes tienen copia, pero de todos modos lo vamos a publicar en la casita de los pibes, tiene un Face. Perfecto. Lo vamos a publicar ahí, donde básicamente hacemos el planteo que acabo de explicar, es decir, demanda de justicia particularmente por Pochita, pero en general para todos nuestros pibes pobres que muchas veces no ven en la justicia ni en la policía la respuesta a sus demandas, la ven como algo distante, como algo lejano, algo como para otras clases sociales, y no queremos que nuestros hijos y nuestros pibes se críen en ese desamparo de sentir que el sistema de protección de derechos no los alcanza.